Como no hay tendresse, ay, he visto que más. Como no hay caresse, puto to kutana kina li colo minzo toteo. Casi tutto torna y el lumière es a la qui se congenga. Distané, ton papa est là. Distané, ta maman.